¡Tírala! ¡Oye, la cumbia de Guanapé! ¡Agarra, agarra! ¡Vamos a agarrar todas las cosas y vamos para el cerro! Con Tania.